Contento otra vez de estar aquí en la parroquia conversando un rato sobre estos temas que a todos parece que nos interesan. Vamos a dar comienzo esta noche a un cursillo que aspira a resumir en cuatro encuentros un tema al cual el Papa Juan Pablo II que ha adjudicado particular importancia últimamente. El tema de la iglesia militante, el tema del deber cristiano, no solamente el derecho que le asiste al cristiano, sino el deber. El deber, la obligación y el imperativo. Y curiosamente hace unos años atrás, este tema hubiera sido innecesario abordarlo. Todo católico, por el solo hecho de ser tal, sabía que estaba obligado a combatir. 15 o 20 o más años atrás, hubiera sido absolutamente gratuito plantearle a un bautizado y recordarle a un bautizado que él estaba obligado a librar el buen combate. Pero ahora han pasado tantas cosas que con razón el Papa vuelve a pedir que nos ocupemos de este tema. Y hace más de 50 años, como avizorando un porvenir incierto, don Miguel de Unamuno, en un libro tan conocido como heterodoxo y por lo mismo riesgoso, recordaba esta verdad de Apunio que hoy nosotros nos vemos obligados a recordar. La verdad de que el cristiano es siempre un agonista. El mundo lo tiene ahí como protagonista y como antagonista. Pero siempre es alguien que lucha. Siempre es alguien que se ve obligado a combatir. Siempre es alguien que está en la lid. Y don Miguel de Unamuno cuando decía esto, decía también, se dirá el cristiano, aquí está. Aquí está el cristiano. Y si los demás no son capaces de advertir que aquí hay un cristiano, es porque ese cristiano, con vocación de pasar inadvertido, es un cristiano que ha perdido el sentido agonístico, es un cristiano que ha perdido la capacidad de combatir. El cristiano sabía, en una palabra, que su sola existencia, su sola presencia, su sola fe, iban a ser resistidos por el mundo. Y que la resistencia que el mundo le presenta al cristiano, el cristiano lo conoce de antemano. Es más, el cristiano sabe desde el momento de su bautismo, el cristiano conoce desde el momento en que está al pie de la pila bautismal que va a ser objeto de persecución y de resistencia por parte del mundo. Y sabe precisamente eso, que de embestir al mundo se trata y de librar combate contra el príncipe de este mundo, tal como lo promete, justamente allí, donde por primera vez lo conoce, que es al pie de la pila bautismal. Y sabe el cristiano que para poder librar este buen combate, está asistido por la misma palabra de nuestro Señor, que entre otras cosas nos ha asegurado dos. La primera, que es preciso no tener miedo, no temáis, yo he vencido al mundo. Y la segunda, que es preciso no sentirse solo ni aislado en esta contienda. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. El cristiano sabía entonces que está llamado a ser piedra de escándalo y roca firme. Piedra de escándalo en la cual y sobre la cual se estrellen estrepitosamente los enemigos de Cristo. Y roca firme sobre la cual han de reposar las armas de la buena pelea que ha de tener siempre prontas, siempre listas para poner al servicio de su Señor. El cristiano sabía, entre tantos saberes sustantivos y esenciales que hoy se han olvidado o diluido, que la revelación, esa revelación en la que nosotros queremos se abre con un combate celeste, se abre con una lid celeste. El arcángel San Miguel combatiendo contra las tropas del maligno. Y que esa revelación ha de cerrarse también un día cuando Dios lo disponga con otra contienda, con otra lid celeste sobre la cual está escrito que en ella la Virgen Santísima aplastará la cabeza del infame. No hay que dormir entonces. Tenía razón Santa Teresa. Todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, no durmáis, que no hay paz sobre la tierra. El cristiano debe tener sueños, pero no sueño. El cristiano tiene que vivir en permanente vigilia hasta el día del último combate. Y ha de saber este cristiano que el diablo fue derrotado por la fuerza de San Miguel Arcángel y que derrotado en el empirio, derrotado en el cielo, bajó aquí a la tierra, en donde, como se dice en el Apocalipsis, viene animado de gran furor por cuanto sabe que le queda poco tiempo. Pero ese poco tiempo que le queda al demonio es mucho para utilizarlo como lo utiliza haciendo el mal. Y entonces, al servicio de ese poco tiempo que es mucho, al servicio de ese tiempo demoníaco, están los reyes y los prevaricadores de la tierra, están los falsos príncipes, están los falsos profetas, están los falsos doctos. Esos son los que sirven al demonio y esos son los que ofrecen resistencia al cristiano. Esos son los que libran combate contra los santos del Altísimo, como dice el profeta Daniel. En una palabra, la guerra del cielo ha pasado a la tierra. Y es aquí en la tierra donde nosotros tenemos que librar ese combate contra las fuerzas luciferianas, sabiendo que el triunfo del demonio es un triunfo relativo, es un triunfo temporario. En la ciudad caínica, esa ciudad tremenda que ha construido el odio, esa ciudad de la que dice Genón que es fruto de un odio irreconciliable y de un odio fratricida, en la ciudad caínica parecería, y así es, que el demonio tiene primacía, que el demonio tiene principalía. Pero nosotros sabemos también por la fe que está la estirpe del mismo Adán, que se continúa en la estirpe de Set, y que los hijos de Dios son capaces de librar combate y buen combate contra los hijos de las tinieblas. Y estas cosas las sabía el cristiano. Estas cosas eran el catecismo corriente en la vida del cristiano. El cristiano sabía, por ejemplo, que esa revelación que se abría con un combate celeste y que se iba a clausurar un día con otro combate celeste, esa revelación tomaba la forma de una epopeya divina, una epopeya en la cual el mismo Dios se ponía al frente de su pueblo para combatir los combates sagrados, una epopeya. Para librarla, el Señor proveía de hombres egregios, de conductores, de caudillos, hombres abnegados, hombres superiores. Cualquiera que se ponga en contacto con los sagrados textos, lo primero que descubre es esto, ese sentido epopéyico que tiene el despliegue histórico de la revelación. Es Dios mismo como generalísimo de las tropas de su pueblo que se pone al frente y que va forjando, que va engendrando hombres magnánimos, hombres superiores, paladines, caudillos especiales, que son los que tienen a su cargo secundar al Señor en la tarea de combatir, y de combatir por Él, de combatir por Dios. En una palabra, lo que el cristiano sabía, y ahora parecería que ha olvidado, es que el despliegue histórico de la revelación se nos presenta como una gran epopeya, se nos presenta como una gran guerra justa, se nos revela, valga la redundancia, como una gesta de sangre y como una gesta de victoria. El cristiano sabía estas cosas, sabía que la iglesia tiene algo de plaza de armas, la iglesia tiene algo de campamento en marcha, y que Dios declara la guerra a Satanás y que desde ese momento nadie puede permanecer neutro ni indiferente. En el Concilio Vaticano II se ha recordado esta antigua verdad, concretamente en la Gaudium et Spes, en el número 37. Se dice allí que en el momento en que Dios declara la guerra a Satanás, disponiendo el orden de batalla a las milicias angélicas para enfrentarlo, aquí comienza, recuerda el concilio, la dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará hasta el día de la contienda final. Y acota el concilio, enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para atacar al mal y acatar al bien. Y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, será capaz de establecer la unidad en sí mismo. Es un texto sintético pero expresivo. El cristiano está llamado a la pelea y con la ayuda de la gracia de Dios será así, peleando, combatiendo, como podrá recuperar y establecer la unidad consigo mismo. Y combatiendo desde el momento en que Dios dispone de declarar la contienda hasta el día de la batalla final. En esta lucha, también nos recuerda el concilio, Dios va al frente. Dios va al frente como Señor y Capitán de los ejércitos. Y ese Dios supremo capitán de nuestra contienda es el mismo que cuando habla y se dirige a Moisés y le da instrucciones que suenan a parte de batalla, le dice, y esto está en el Deuteronomio, cuando vas a hacer la guerra a tus enemigos, al verlos poderosos no los temerás, porque Dios es un fuerte guerrero y Él está contigo. Cuando vayas a dar batallas, avanzará primero el sacerdote, lo oirás. Él hablará al pueblo y le dirá, hoy vas a dar batalla a vuestros enemigos. No temáis, no os asustéis, porque Dios marcha con vosotros. Es un estilo épico el de la Sagrada Escritura. Es un estilo guerrero. Es un Dios que va al frente, es un Dios que se pone a la cabeza de su milicia, es el Dios que pide que los sacerdotes llamen a combatir, es el Dios que le dice a Moisés, elige hombres y guerrea. No se trata tanto de sumar como de elegir, no se trata tanto de amontonar como de seleccionar, pero una vez elegidos, una vez seleccionados, el combate es irreversible y el combate es irrevocable. Esta lucha es imposible para un cristiano si no tiene un alma enamorada de Cristo. No es una cuestión de musculatura el buen combate, hay que decirlo desde el primer momento. No es una cuestión física, es una cuestión metafísica. No es una cuestión de estatura, ni de talla, ni de proporciones. Para poder librar este combate que el Señor nos pide y que nos pide desde todos los tiempos, hay que tener un alma enamorada, un alma en comunión eucarística, un alma vestida de fiesta, como decía Gerardo Diego, un alma que esté siempre lista para la contienda con la misma alegría con que está lista para el banquete, con la misma alegría con que celebra la cena. La noche sosegada, dirá San Juan de la Cruz, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y que enamora. Sin esta alma vestida de fiesta, dispuesta para el combate como se dispone para la cena, es imposible combatir. Y nosotros tenemos una sola forma de entender esto y de entenderlo cabalmente. Tenemos que volver a los sagrados textos, a esos textos olvidados, traicionados y tergiversados, para encontrar el verdadero espíritu de la resistencia y de la ofensiva, del ataque y de la capacidad de permanecer quieto cuando así Dios lo dispone, pero de la actitud total para afrontar un día cuando Él lo pida, el Señor lo pida, ese último combate que decíamos al principio. Porque en la Sagrada Escritura aparece, por ejemplo, Josué como la prefiguración de Cristo. De Josué se dice en los sagrados textos que era fuerte en las batallas y que combatió todos los combates del Señor. Josué sabía que era preciso cruzar el río Jordán. Josué sabía que era difícil, pero que había que tomar y que sitiar la ciudad de Jericó, que finalmente se derrumbó después de 6 días de asedio. Josué sabía que debía librar un combate contra fuerzas enemigas superiores, pero conocía la voz de Dios. No temer el número y la desproporción de fuerzas, temer a la prevaricación y a la infidelidad. Y así fue que Josué libró contra una coalición de tiranuelos la batalla de Gabaón, y que extendió sus conquistas, nos dice la Escritura, porque él era fuerte en las batallas del Señor y capaz de combatir todas sus batallas sagradas. Y a la muerte de Josué aparecen los jueces, esos jueces presentados como conductores excepcionales, como gente que combatían las idolatrías, se dice en los sagrados textos, y que dirigían personalmente las contiendas guerreras. Y está el caso más conocido de los jueces, que es un caso arquetípico para nosotros, el de Sansón, porque Sansón pierde la fuerza física como consecuencia de un quebrantamiento espiritual, de una prevaricación, de una ruina del espíritu. Y entonces nosotros, si queremos ser fuertes, si queremos ser Sansones nuevos de esta escritura que hemos de tejer nosotros mismos, hemos de cuidar no solamente las cosas del cuerpo, las cosas de la materia, sino ante todo las cosas del espíritu. Cuando el pueblo prevarica, como prevaricó Sansón, los filisteos le arrebatan el arca. Es lo mismo que va a decirnos mucho después Donoso Cortés. Hay guerra, dice Donoso Cortés, cada vez que un pueblo tiene que entrar en combate para defender su grandeza. Pero cuando por ese horror civilizado, por la sangre, un pueblo no se anima a librar el buen combate, Dios lo castiga. Dios muda su sexo, lo despoja públicamente del signo de la virilidad y le manda conquistadores para que le quiten la honra. Eso es lo que pasa en nuestro pueblo. Eso es lo que pasa en nuestra doliente Argentina. Eso es lo que pasa en nuestra cristiandad. Porque hemos sido prevaricadores y porque hemos sido apóstatas, Dios nos ha mandado conquistadores para que nos quiten la honra. Es preciso entonces que no nos dejemos arrebatar el arca por los filisteos y que nos dispongamos como Josué, como los jueces, a librar esos combates, esas batallas del Señor. Y están los reyes también en la Escritura. Y está Saúl, ese Saúl que combatió contra todo prácticamente, contra filisteos, contra amonitas, contra amalecitas, y que incorporó a David a su costado, a su vera, como aquel que estaba dispuesto a secundarlo hasta el final. Y dice la Escritura que David era fuerte de mano, pero cuando lo describe, no solamente lo presenta como el hombre de buena talla, de buen semblante, como el fuerte de mano, como el fortísimo y hábil para la guerra, sino que dice también la Escritura, era prudente en el hablar. No se puede combatir si no sabemos por qué combatimos. Y para poder saber por qué se combate, es preciso que la inteligencia tenga preeminencia. De nada vale el músculo dispuesto si nosotros no tenemos la prudencia en el decir, en el pensar y en el hablar. Todas estas figuras son prefiguraciones de Cristo, anuncios de Cristo, pero también están en los sagrados textos las prefiguraciones de la Iglesia, y aparecen, por ejemplo, las figuras de Judí y las figuras de Esther, como imágenes de la esposa fiel, como imágenes de la reina sabia, de la doncella valiente, de la señora, en una palabra, con potestad y con mando, sobre todo lo suyo, sobre todo lo propio. Judith tiene un papel importante en la Escritura. Judith tiene que enfrentarse con Nabucodonosor, concretamente con su lugarteniente, que era el tirano de Betulia, Holofernes. Este Nabucodonosor es un personaje muy actual, como todos los personajes eternos que nos muestran los sagrados textos. Nabucodonosor es la imagen de la tiranía, es la imagen del poder mundial, del poder tiránico que se ha asentado en un lugar concreto, en una patria que la tiene atenazada y que la descuartiza. Es la personificación de un mal que se ha hecho omnipresente y omnipotente, de un mal, se diría, internacional, de un mal ecuménico, de un mal extensivo y expansivo. Y este tirano dirige un mensaje que es un ultimátum al pueblo que tiene sojuzgado y expoliado. a ese pueblo al cual le intima dos rendiciones: la rendición de la carne, la rendición de la materia, es decir, la entrega de los bienes materiales, la expoliación más cabal y completa, y la peor de las expoliaciones, el peor de los juzgamientos, que es el del espíritu. ¿Y qué hace Judith cuando ve su patria hollada por el tirano? ¿Qué hace esta mujer vigorosa, esta verdadera varona, cuando ve que su patria está en peligro inminente de sucumbir y que los hombres no reaccionan, que los hombres se quedan quietos? Judith se dispone a liberar el buen combate. Y Santo Tomás, que le ha dedicado un artículo al tema de Judith, el artículo tercero de la cuestión 110 de la Secunda Secunda, dice que no son las cosas ilícitas que hace Judith las que suscitan nuestra admiración, pero sí ese afecto laudable que ella pone y que la hace capaz de exponerse a todos los riesgos, a todos los peligros, por amor a Dios y por amor a su patria. Judith, entonces, símbolo de la fidelidad a su esposo, símbolo de la lealtad a su patria, símbolo de fidelidad a la ley de Dios, se dispone a matar al tirano Holofernes y finalmente lo mata, pero antes le habla a los varones de su tierra con palabras que no tienen desperdicio. Señor Dios de mi padre Simeón, le dice primero al Dios de los ejércitos, Señor, a quien diste una espada para vengarse de extranjeros, quebranta su poder con tu fuerza. Abate su poderío con tu cólera, pues planean profanar tu santuario, manchar la tienda en que reposa la gloria de tu nombre. Mira su altivez y suelta tu ira sobre sus cabezas. Y dice esto: no está en el número tu fuerza ni tu poder, ni en los poderosos, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, el apoyo de los débiles, el refugio de los desvalidos y el salvador de los desesperados. Y después que Judith ha invocado a Dios y que le ha pedido a Dios la fuerza para el combate, le habla a los varones. Apenas despunte el alba, les dice, apenas salga el sol sobre la tierra, empuñaréis cada uno vuestras armas y saldréis fuera de la ciudad todos los hombres capaces, todos los hombres dispuestos, porque el Señor es un Dios quebrantador de injusticias, perderán las batallas contra mi Señor. La iglesia es Judith. Y la iglesia es también Esther, esa heroína que aparece en los sagrados textos, defendiendo también su fe, defendiendo la patria y defendiendo el rostro del Altísimo. Y lo hace también bajo una tiranía sangrienta, como era la de Jerjes I, allá por el siglo V antes de Cristo, aquel que había osado desterrar las leyes santas del lugar querido y creado por Dios, aquel que había hollado también el territorio patrio, desterrando las instituciones y desterrando las instituciones más tradicionales, aquellas que eran reflejos de la eternidad de Dios. De Esther dice la Escritura que es la fuente pequeña convertida en río de muchas aguas. Cuando la iglesia combate, cuando la iglesia se alista, cuando la iglesia milita, es Judith y es Esther. Cuando la iglesia tranza, cuando negocia, cuando la iglesia no quiere combatir, cuando no sabe siquiera instar a sus fieles a empuñar las armas para el buen combate, la iglesia es también la imagen de Gomer, aquella meretriz del libro de Oseas, engendradora de perdiciones y engendradora de infidelidades. Pero no podemos cerrar el libro del Antiguo Testamento, no podemos cerrar este repaso esquemático del Antiguo Testamento sin pensar en la gesta de los Macabeos, aquellos que no consintieron que el pecador y el pecado que traían se impusiera sobre la tierra patria, aquellos de los que dice también la Escritura que arrojaron a las llamas a los impíos perturbadores del suelo, aquellos resueltos a vivir o morir valerosamente, los más aguerridos, siempre listos en la primera línea de combate. Y dice la Escritura, estremecían la tierra con el estruendo de sus ejércitos. Saben que la Escritura no es pacifista. saben que el Señor Dios es Señor Dios de los ejércitos. Y el cristiano sabía estas cosas. Estas cosas las aprendía de chico. Y hoy parece ser que las ha olvidado. El cristiano sabía que la guerra comienza sobre sí mismo. Y este es un punto importante a tener en cuenta. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros de los partisanos y de los mercenarios? Nos diferenciamos por el fin de nuestra lucha. Nosotros peleamos por Dios y por las cosas que son de Dios. Nosotros peleamos por el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros libramos antes un combate interior. El combate más difícil, porque como dice San Pedro, combatiendo contra nosotros mismos, somos de nosotros mismos combatidos. Si el combate no es primeramente espiritual, si el combate no se libra primeramente en el interior del cristiano, si el combate no se resuelve y no se resuelve victoriosamente en el alma de cada uno de nosotros, si el combate primero no se ejecuta adentro, hacia adentro, es imposible después librar el combate externo y librar ese combate hacia afuera, ese combate adentro. Este combate interior tiene que estar arreglado, tiene que estar regulado, tiene que estar ordenado. Y los maestros de espiritualidad nos dicen cuáles son las armas para que este combate interior dé buenos frutos. En primer lugar, la oración. No hay combate interior sin oración. No hay combate interior sin capacidad de oración, sin actitud adorante, sin actitud cultual, sin actitud ínnica frente a Dios Todopoderoso. No hay combate interior sin ejercicio. No hay combate interior sin esa confianza extrema, absoluta en Dios y sin la desconfianza en nuestras solas y propias fuerzas. Es decir, no podemos nosotros librar el combate contra los enemigos externos si primero no hemos resuelto el combate en nuestro interior. Y este combate interior es un combate espiritual, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la que ayuda y rige y ordena y moviliza este combate interior. El cristiano sabía, en una palabra, que la paz a cualquier precio, de la que tanto se habla en nuestros días, no sirve para nada. Que esa paz es discordia, esa paz es conflicto. Esa paz del mundo es confusión. Esa paz que el mundo nos da es una paz que divide, es una paz que parte. Es una paz falsa, inarmónica, insegura, absolutamente temporaria y por eso falsa e inconsistente. Sin lucha no se puede tener paz. Por eso Cristo nos dejó su paz, que es cosa muy distinta a la paz que da el mundo. Y Él mismo lo dijo, no es como la del mundo la paz que yo vengo a dar. Y para defender esa paz que Cristo nos deja, es preciso, y Él mismo también nos lo enseñó, que no se turbe nuestro corazón ni se intimide. Ahora, el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Los pacíficos entonces no son los rendidos. Los pacíficos no son los pusilánimes, los pacíficos son los soldados probados en la milicia de Cristo. Y bienaventurados entonces los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. La bobería progresista.